Martita. ¿Cómo estás? Yo no te había visto. Ah, no, que estoy. Ah, ya. Son más sabios. ¿Sí? Sí. Ay, hay que pegarlo.